Venga, que le empieza el sacudón. Que le empieza el sacudón. Que le empieza el sacudón. La gente batiendo palmas va bailando el sacudón. Va bailando el sacudón. Va bailando el sacudón. Ay, cómo te miran todos cuando baila el sacudón. Cuando baila el sacudón. Cuando baila el sacudón. Te sacudes para ti, te sacudes para allá. Cómo se mueve esa negra, baila una barbaridad. Te sacudes para aquí, te sacudes para allá. Batiendo las palmas, sacudón, se lo baila así. Es que ya con el sacudón, ay cómo lo baila, sacudón, ay qué lindo suena el sacudón, se lo baila así. Ay, qué lindo.